los increíbles. Cafés Radio. Me enseñaste a amar, pero no olvidar. Me enseñaste a amar, pero no olvidar. Ay, me enseñaste a amar. Que no te tengo a mi lado. Te ha sido tu petición, ya está cumplida. Yo no sé qué voy a hacer. A tu lado me sentía bien, ya no sé, ya ni pienso. Mis sentimientos están sufriendo. Ya no sé qué voy a hacer. A tu lado me sentía bien, ya no sé, ya ni pienso. Mis sentimientos están sufriendo. Y yo no veo la luz. Pero no olvidar. Me enseñaste a amar, pero no olvidar. Ay, me enseñaste a amar, pero no olvidar. Ay, me enseñaste a amar. Música increíble, no están a nivel nuestro, no lo intentes.